voy a hacer que sufras lo mismo que yo. Ya verás que las mentiras no se olvidan. Te voy a hacer que pagues muy caro tus engaños, te vas a arrepentir. Ya callé por mucho tiempo y sin reclamos. Ahora me he cansado, de veras ya no aguanto. Tienes que educar. Y si quieres seguir por aquí, es mejor que te advierta que será mi manera. Desde ahora quien habla soy yo, lo quieras o no. O si acaso te quieres marchar, me quieras mucho más que ayer. Y después que ya te tenga en mis manos, te voy a hacer que pagues muy caro tus engaños, te vas a arrepentir. Ya callé por mucho tiempo y sin. Ahora me he cansado, de veras ya no aguanto, te tienes que educar. Y si quieres seguir por aquí, es mejor que te advierta que será mi manera. Desde ahora quien habla soy yo, lo quieras o no. O si acaso te quieres marchar, la puerta abierta está. Desde ahora quien habla soy yo, lo quieras o no. Se acabó.